15 años desde entonces, que no hay en la tierra todavía nada que sea tan dulce como una habitación para dos. Si es tuya, es mía. Porque hasta el tiempo ese pariente pobre conoció mejores días. Parece hoy partidario la felicidad. Cantemos alegría. Y luego levantémonos más tarde, como domingo, que la mañana plena se nos vaya en hacer otra vez el amor, pero mejor de otra manera, pero mejor de otra manera. Que la noche no pueda imaginarse mientras el cuarto se nos puebla de story vecindad tranquila, igual que el tiempo y la historia serena, igual que el tiempo y la historia serena. Recordemos días de placer, el deseo, la música acordada, entró en el corazón. Todo el perfume, todo el pasado infiel, lo que fue dulce y la nostalgia. La realidad no demasiado hermosa, con sus inconvenientes de ser dos, sus vergonzosas noches de amor sin deseo y de deseo sin amor. De la traición al tedio, del tedio a la traición, de la traición al tedio.